Pachanguita criolla, ritmo alegre que cautiva y apasiona, y es por eso que ha triunfado con orgullo y se baila ya en toda la Argentina. Al compás del acordeón y las guitarras bailan todos los gauchitos muy alegres, con sus chinas revoleando la pollera, muy felices bailan pachanguita criolla. Pachanguita criolla, yo quiero bailar. Pachanguita criolla, yo quiero gozar. Pachanguita criolla, yo quiero bailar. Pachanguita criolla, yo quiero gozar. Acordeón y las guitarras bailan todos los gauchitos muy alegres, con sus chinas revoleando la pollera, muy felices bailan pachanguita criolla. Pachanguita criolla, yo quiero bailar. Pachanguita criolla, yo quiero gozar. Pachanguita criolla, yo quiero bailar. Pachanguita criolla, yo quiero gozar. Yo quiero gozar. Yo quiero gozar la pachanguita criolla.